está en el parque para tocar su viejo y cansado instrumento. En el mismo banco sentado, una manta en el suelo a su lado, dispuesto a dar el lado bueno, y aunque ya se venga menos, me regala una balada solo por una mirada de sus años de experiencia. Mil anécdotas me cuenta, yo fijo creerle, así me gusta verle feliz contando aventuras y creyéndose un violín. Toca para mí, yo te quiero ir y quiero formar parte de tu locura. Pondremos nuestras armas de partitura. Toca para mí, yo te quiero ir y que el último latido de tu corazón sea una rosa que brota de la última nota. Hay gente que ríe al verle con su pajarita verde, sus pantalones ya roídos y unas flores que ha cogido adornando una camisa que ha cosido muy deprisa. El loco maestro toca, con una dulzura loca, y se posa una paloma en sus zapatos de goma. Nadie ríe, nadie habla, los que de ti se burlaban se van recostando y hablan de lo dura que es la tabla. Ya he dejado de fingir, no quiero verle sufrir contando aventuras y creyendo ser un violín. Toca para